quiero sumar mi lucha personal. Mi lucha personal es la búsqueda de mi hija Guadalupe Belén Lucero, raptada el 14 de junio del 2021. La lucha que hoy enfrento es una de las tantas formas que padecemos día a día las mujeres. Hoy hace un año y tres meses que Guada no está junto a su familia y por eso aprovecho este espacio para seguir exigiendo su aparición con vida. Es por esto que agradezco mucho por seguir prestando sus ojos a cada niña que vean. Guada tiene 6 años, tiene un lunar oscuro en su mejilla, en la patilla izquierda. Es muy grande, de color marrón. Quiero aprovechar hoy que somos miles y miles para pedirles que ayuden a mantener activa su búsqueda, haciendo circular cada uno de sus lugares de origen los folletos que vamos a estar entregando con las características de ella. ¿Dónde está? No tenemos respuesta. Es importante para nosotros, la familia, como para mí que soy su mamá. ¡Fuerza! Que se sepa que cada rincón de la Argentina la estamos buscando. Hoy estoy presente por mi hija, por Guadalupe, y exijo justicia por ella y por todas las niñas y niños secuestrados ante un estado cómplice. Quiero a mi hija con vida y de regreso. El Estado y el gobierno es responsable.